Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Analía Espíndola, ¿cómo te va, Analía? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, muy bien, la verdad que muy bien, y a la espera de la llegada de los referentes, de los vocales del gremio para Bellavista. Bien, para la reunión de mañana. Parece la altura del año rara para estar convocando, pero en realidad tiene que ver con esto porque está destinado a docentes, aspirantes a la docencia y a cubrir cargos titulares, interinos y suplentes, ¿no, Analía? Sí, la verdad que es una etapa del año donde ya estamos terminando, pero nosotros dentro de la docencia tenemos varias actividades durante el año de inscripción, tanto para titularizar los cargos como para traslados. Y ahora se viene en diciembre, algo importante que son los traslados definitivos de los docentes, que el cambio de escuela por diferentes motivos. Y siempre hay dudas con respecto a eso de la normativa que nos avala. Entonces, que también es importante. Y otro de los grandes, problemas que tenemos son los chicos que recién están empezando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar a preparar la documentación para abril del año que viene. No esperar que llegue abril y nos encontramos con que nos faltan un montón de cosas y no llegan a la inscripción. Y es una vez que cierra, no hay nada por hacer para, por ahí le falta, por ejemplo, el certificado de buena conducta y no tienen y no se pueden inscribir. Analía, los dos profesores que llegan mañana, Marcelo Riache de la Junta de Clasificación Secundaria y Sonia Cabrera de Junta de Clasificación Primaria, van a abordar ambas temáticas, ambas franjas de laburo. Va a ser amplio, la charla, porque quieren aprovechar, porque como todos sabemos, todo tiene un costo, el trasladarse ellos, el dejar de trabajar, porque ellos están en actividad en este momento. O sea, ellos salen de la junta de clasificación y empiezan a recorrer, así empezaron, van al interior para poder ayudar a los docentes. Entonces, que la verdad que Bellavista siempre tiene un poquito de ventaja con las demás localidades, porque por ahí la referente es un poco hincha y consigue algunas cosas, pero que es lo bueno, porque si todos aprendemos, yo creo que todos vamos a poder defendernos y también hacer valer nuestros derechos. Mañana va a ser esta reunión a las 18:30 en Casa de la Cultura. Sí, 18 más o menos ya van a estar los vocales, y para atender a todos, inclusive después que terminan las reuniones siempre hay casos, particulares, y se pueden quedar para conversar con ellos. Nuestro gran problema, en la provincia en este momento es la llama secundaria, porque los padrones están llegando, a algunas escuelas llegaron el padrón 2016, los que se inscribieron, y en algunas no, y es todo por un problema de falta de designación de vocales estatales. Y eso es bueno, por ahí nosotros hablamos, los docentes, pero es bueno interiorizarnos para poder, reclamar ese tipo de cosas, porque en secundaria, en este momento, faltan nombrar 7 miembros estatales, o sea, son los que ponen, únicamente están trabajando los gremiales. Entonces se atrasa el trabajo, y hay mucha gente que, por ejemplo, la gente que se recibió el año pasado y tenía que venir en el padrón de este año, no está y no está trabajando, no tiene posibilidad de trabajar porque falta ese padrón. Entonces sería bueno, que todos concursan y vayan y se saquen todas las dudas con respecto a eso. Bien, Analía, a partir de esta reunión, y más allá de que la oficina de Bellavista esté trabajando para abordar temas menores y acompañar con los trámites administrativos, que también es saludable, que AMED hoy tenga ya un lugar específico, fijo, para trabajar y para acompañar al tema de los docentes, es importante esta reunión, ¿no? Me decías a los nobles o nuevos maestros, tanto de primaria y secundaria, va a ser importante munirse de esta información para completar documentación para arrancar el nuevo periodo, ¿no? Sí, también, además de eso, la invitación está, para los chicos que están estudiando cualquier carrera docente. Perfecto. Porque por ejemplo, algo que por ahí nunca nos informaron, yo me enteré mucho tiempo después de haberme recibido, es que nuestro promedio es una parte de nuestro puntaje. Y por ahí, bueno, nos conformamos con aprobar con el 7, y es muy importante saber que, digamos, que el promedio del, con el que terminamos la carrera docente es parte, digamos, del puntaje del docente. Uh-huh. Y eso nadie nos cuenta, nadie nos informa. Otra cosa, por ejemplo, hay un montón de cursos. No uh-huh. todos sirven, no todos tienen validez. Hay muchas veces, hay cursos que se dictaron acá en Bellavista que no sirven, que uh-huh. no únicamente... digamos, la capacitación, pero en definitiva, al llegado el momento cuando necesitan el puntaje, no les sirve. Por eso es, digamos, para poder aclarar muchas dudas. Uh-huh. Bueno, Analía, yo te agradezco por este minutito de tiempo. Sé que estás en un recreito ahí también en tu tarea docente, pero fue importante. Mañana va a ser a las 18:30 en el Salón de Cultura aquí de Bellavista. Van a estar los vocales en representación de AMED, Marcelo Riache y Sonia Cabrera. Son de Junta de Clasificación Primaria y Secundaria y estarán asesorando. Interesante esto que decís. Docentes, aspirantes, inscribirse, cubrir cargos titulares, interinos y suplentes. Bueno, una amplia convocatoria para mañana a la tarde. Sí, sí, los esperamos a todos y realmente muchas gracias por preocuparte por este tipo de cosas. Bien, Analía Espíndola, representante de AMED. Analía, vamos a hablar después, estamos cerca del final de año, vamos a evaluar un poco también todo el tema educativo, tu trabajo, pero bueno, mañana estamos invitando a esta primera reunión y por ahí nos encontramos un rato, ¿eh? Te agradezco mucho. Bueno. Listo, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba Analía Espíndola, representante de AMED. Mañana es la reunión, 18:30, en Casa de la Cultura, con vocales en representación precisamente de este gremio, Marcelo Riachi, de Junta de Clasificación Secundaria, y Sonia Cabrera, Junta de Clasificación Primaria, todo lo que tenga que ver con la documentación a preparar para docentes de nivel primario y secundario, y también para estudiantes de la carrera de docentes, va a ser seguramente con amplia convocatoria aquí en Bellavista.